la conferencia de presidentes de las organizaciones de base de todo el partido se efectuará en Pyongyang en la segunda quincena de diciembre del 105 de la era Juche 2016. El cónclave tiene gran significación en identificar todo el partido y toda la sociedad con el Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo y materializar de modo consecuente las magnas tareas presentadas en el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, elevando la función combativa y el papel de las organizaciones de base, que son unidades inferiores y de combate principales del partido.